Hermanos, buen día, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Y desde el versículo 1 en adelante dice la revelación de Jesús el Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en tu soberanía, en tu bondad y en tu amor, te ha placido concedernos, Señor, el día hoy, y que despertemos, y que respiremos, y que te alabemos. Y que estemos hoy aquí reunidos, Señor, en tu nombre, en el propósito de ser edificados, en el propósito de conmemorar tu muerte, en el propósito de estar vinculados en amor, en una misma esperanza, en el propósito de glorificarte con nuestros pensamientos, con nuestras bocas, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia y a estar preparados. Porque tú ya vienes, Señor, y vienes por tu iglesia, por aquella que has comprado al precio de tu preciosa sangre, y que has purificado, y que has limpiado, y que has emblanquecido, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, porque te esperamos, y queremos estar contigo, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. En nuestro mensaje introductorio habíamos avanzado hasta el versículo 6 y básicamente el versículo 7 y 8 dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todo poderoso. Y estos dos versículos que están vinculados a la salutación que habíamos estudiado en el domingo anterior, de alguna manera son como un anticipo de la segunda venida de Cristo. Es un llamado de atención porque Cristo mismo le dice a Juan: escribe lo siguiente, he aquí viene. ¿Quién? El Señor, he aquí viene. Y nos da a entender que Cristo está viniendo ya. Él no dice Cristo vendrá, sino el mensaje es, he aquí, como dice, he aquí viene con las nubes. Él viene, hermanos. Entonces ya no es un verbo conjugado diciendo Él vendrá. Y uno dice, bueno, algún día vendrá, quién sabe cuándo. Sino nos dice Él viene, Jesús viene. Y la Biblia afirma reiteradas veces, de hecho en un conteo rápido, más de 500 versículos a lo largo de la Biblia nos hablan de que Jesús viene, de que Él está viniendo. Su segunda venida es uno de los temas centrales, básicamente, de las Escrituras. No cabe duda de que Él vendrá. Nosotros no le hemos conocido, hermanos, no como aquellos que le conocieron en el primer siglo, donde lo vieron a Él en su humanidad hablar, predicar, enseñar, ser crucificado y ser y ascender. Nosotros no lo hemos visto de esa manera, pero lo esperamos. Esperamos que Él venga, que algún día el cielo se parta y Él se manifieste. Él sin duda alguna vendrá, y hay algunas razones que son suficientes para garantizarnos de que Él viene. Y una de ellas está en Juan 14:2. Jesús dice, usted si quiere tome nota de los versículos, yo se los leo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, y les prepararé el lugar, vendré otra vez. Y los tomaré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y una de las razones de que Él viene es que Él ha ido a preparar lugar para nosotros, para su iglesia, y va a venir a tomarla. Pero segunda de Tesalonicenses, versículo 1, de la segunda mitad del 7 en adelante, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, tanto para recompensar a los que lo esperan como para castigar a los que lo rechazan, son razones que afirman de que el Señor Jesús vendrá. Él vendrá por su iglesia y al mismo tiempo vendrá para castigar a los que rechazan su evangelio. Por otro lado, también las Escrituras afirman en Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11, dice puntualmente que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús el Cristo es el Señor. Y ese es un evento que no ha sucedido todavía, no en su plenitud, pero eso tiene que suceder. Y esa es una promesa del Padre al Hijo que exige de alguna manera cumplimiento. Por tanto, el Señor Jesús vendrá y toda rodilla se doblará delante de Él, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús vendrá porque Satanás va a ser destruido, y Jesús va a destruir totalmente a Satanás. Su primer advenimiento fue de alguna manera discreto, por no decir en secreto. Él vino de una forma humilde, no había mucho esplendor en su persona. No los reconocieron, a los suyos vino y los suyos no los reconocieron, pero en esta segunda venida, en el segundo advenimiento, dice, todo ojo le verá. Ya no será algo discreto, ya no será algo oculto. Su venida no solo es inminente, sino evidente para todas las personas, para todo el género humano, para todas las tribus, naciones, pueblos, lenguas, para los que le traspasaron, para el pueblo judío. Todos los incrédulos le verán y harán lamentación por él. Sí, amén, dice el texto. Lamentación no de arrepentimiento, sino lamentación de desesperación. Como dice el texto, clamarán a los cerros que se caigan encima de ellos, porque no soportarán ver la gloria de aquel que viene a juzgar la tierra. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Es Cristo, hermano. Y Él está viniendo. Él es el Verbo, el encarnado. Él es el Hijo preexistente que habita en el seno del Padre por la eternidad, desde los siglos y por los siglos. Y esto es un anticipo de su segunda venida, que está vinculado a la salutación. Pero ya a partir del versículo 9 y hasta el 20, se nos presenta el escenario. Básicamente, el escenario de la visión, se nos presenta la revelación de la visión y se nos presenta los efectos que tiene esta visión. Y es lo que vamos a ver a continuación. En Apocalipsis 1:9 está escrito de esta manera: yo, Juan, hermano de ustedes y copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan aproximadamente tiene 90 años o un poco más. Esa es la edad que tiene Juan para estos tiempos. Es un anciano, pero él mismo se identifica como aquellos que son copartícipe en la tribulación. Juan está sufriendo. Juan ha sufrido la tribulación de ese tiempo. Él no está exento a al maltrato que están sufriendo los cristianos, sino que él, por causa del testimonio y por causa de la verdad, fue desterrado, tratado como un delincuente para el Imperio Romano. Fue desterrado a esta isla llamada Patmos, y desde allí él va a escribir el Apocalipsis. A fines del primer siglo, el cristianismo para el Imperio Romano era considerado una secta ilícita, de alguna manera despreciada, y debido a que también la convicción de los creyentes de ese tiempo no reconocían la autoridad de César como Señor, sino a Cristo como el Señor, y eso era una gran amenaza para el Imperio Romano, no solamente en un contexto político de poder, sino también en un contexto de estructura social, porque la predicación del Evangelio hacía que todas las personas se vean iguales delante de Dios. No había distinción entre esclavos y amos, entre ricos y pobres. Todos eran iguales y eso era de alguna manera una amenaza para el Imperio Romano. Ya en el año 70 aproximadamente, un poco antes, Nerón fue una gran amenaza para la iglesia. De hecho, Pablo murió bajo la mano de Nerón, probablemente Pedro también, pero tres décadas después está Domiciano como emperador, ¿sí? En el periodo del 90 en adelante ya está Domiciano como emperador y él va a desatar también una persecución mucho más severa que la de Nerón. Domiciano va a ser más implacable, más severo y va a maltratar de una manera muy angustiante, por decir de alguna forma, a los cristianos de ese tiempo. Probablemente el escenario sea un escenario un poco trágico y de desánimo para el cristiano de ese tiempo. Jerusalén había sido destruido, casi se entiende que no había muchos cristianos en Jerusalén, habían migrado, se habían ido. Probablemente el foco del cristianismo haya sido Asia y las siete iglesias, por eso es que Cristo se dirige a las siete iglesias que están en Asia para esparcir el mensaje del Apocalipsis, y allí está Juan en una isla llamada Patmos. Es una isla desértica, volcánica, o sea, no hay paisaje, es muerto, es árido, es una isla pequeña de 15 kilómetros de ancho, de 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, para que se den una idea. De acá a la terminal hay 10 kilómetros, ¿sí? Y de acá al aeroclub, donde está cerca de donde está el ejército, hay 15 kilómetros. Para que se dé una idea, que es una isla relativamente pequeña y es volcánica, significa que solamente hay rocas y no hay un paisaje. Y cuidado, Juan no está allí como haciendo una excursión. Juan está allí como prisionero. Juan está allí porque es considerado para el Imperio Romano un delincuente, lo que significa que Juan ha sido llevado con 90 años de edad aproximadamente a trabajar a esa isla bajo la supervisión de un capataz que de seguro lo va a hacer trabajar y lo va a castigar si es necesario. O sea, las condiciones de su estadía no son buenas. Allí en la isla donde él está, va a tener que dormir en el piso seguramente. Pero la carátula de él es que está allí por causa del testimonio de la verdad, por causa de Jesucristo y del testimonio de Dios. Esa es la verdadera carátula de la causa de Juan y por eso él está allí, en esa isla. Seguramente fueron tiempos muy duros para la iglesia, de desánimo. Imagínense el escenario. Todos los apóstoles han muerto. Jerusalén, básicamente, en su estructura comercial, ha caído. El templo no existe más. Los cristianos han huido. El único que queda como el referente que ha estado con Jesús, que ha visto la transfiguración y que aún tiene el testimonio vivo en él, es Juan. Pero está deportado. Está exiliado en la isla de Patmos. Sin embargo, Cristo va a hablar y va a ser de alguna manera de gran alivio para la iglesia, a pesar de que el Apocalipsis en su contenido es de alguna manera duro, no obstante va a ser de alivio saber que Cristo aún está dirigiéndose a la iglesia. Ahora, Juan está en el Espíritu, dice el texto, en el día del Señor, que seguramente, de acuerdo a la costumbre de la iglesia del primer siglo, el día del Señor es el primer día de la semana. Tanto en Hechos 27 como 1 Corintios 16, 2, dan esa referencia que la iglesia se reunía el primer día de la semana, por lo que generalmente se puede entender que se designaba como el día del Señor, como hoy. Es el día en que los cristianos, los hermanos, podían juntarse, podían compartir la cena del Señor. Ahora, Juan está allí, hermanos, y quiero que piense o que se imagine por un momento. Juan está allí con una estimación de 96 años de edad, exiliado, probablemente durmiendo en el piso, trabajando bajo la supervisión de un capataz romano, haciendo trabajo de esfuerzo, pero él está en el día del Señor en comunión con Dios. A pesar de que él está solo y todas las condiciones pueden ser para que un cristiano se desanime, no obstante, él estando solo allí con todas las condiciones adversas, Juan está en comunión con el Señor y más todavía, está en el Espíritu. Juan está en una condición que ya escapa la dimensión humana porque Dios le va a mostrar una visión. Pero Juan ha estado orando con 96 años de edad, solo, en una isla volcánica, trabajando duro, durmiendo en el piso, pero Juan está en el día del Señor, en comunión con Dios. Y es en esa condición y ese es el escenario donde Dios le va a mostrar a Juan una visión. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros estamos en una situación de confort. Y generalmente no nos atrevemos a tomar el día del Señor como para realmente venir y estar en comunión con Dios. Tenemos preconceptos equivocados a veces, pero el día del Señor, el domingo, es un día importante para la iglesia. Es el día, hermanos, en el que venimos de manera física a buscar a Cristo. Es el único día en la semana en el que podemos juntarnos, dejar nuestras actividades y juntarnos y buscar a Dios. Y Jesús se presenta a sí mismo en esa visión, pero no como el Jesús que conoció Juan según la carne, sino como alguien con una gran voz, como de trompeta, probablemente como aquel sonido que escucharon todos los hebreos en el Sinaí, en aquella ocasión cuando Jehová se manifestó, dice que humeaba y temblaba todo el monte, y un sonido de bocina muy fuerte se escuchaba y se estremeció todo el pueblo. Esto está en Éxodo 19, 16. Probablemente debe haber sido ese tipo de voz, estremecedora en gran manera, y que le da una orden y que le dice: escribí todo lo que yo te diga en un libro. Así que hasta acá tenemos el escenario de la visión. Ese es el escenario, ese es el lugar donde está Juan y cómo empieza la visión. Pero va a continuar y va a seguir un poco también la revelación de la visión, porque inmediatamente el versículo 12 dice, y sígame en la lectura, hermano, busquen su Biblia, versículo 12 en adelante de Apocalipsis 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce brunido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, si vamos a pasar del 16 al 20, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Preste atención, hermanos, por un momento. La imagen es la siguiente. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa es la primera revelación. Es evidente que al principio de la visión Juan está de espalda a la voz que le está hablando y posterior a escuchar la voz él dice, me volví, o sea, se da vuelta. Y lo primero que ve son 7 candeleros de oro, identificado en el versículo 20 como las 7 iglesias de Asia. Está claro, hermanos, a partir de esta visión, que las iglesias son lámparas. ¿Qué significan? Que las iglesias tienen que iluminar. Las iglesias fueron puestas en el mundo como luminar, como algo que esparce luz. Es lo que Jesús mismo dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. La iglesia es una antorcha, es una lámpara que tiene que vertir y esparcir luz. En Filipenses 2:15 dice que nosotros somos luminar en este mundo. Entonces una de las primeras revelaciones, por decir, que nos muestra este corto pasaje es que la imagen que Jesús mismo da de su iglesia son lámparas, son candeleros diseñados para alumbrar. Y esa es la tarea que la iglesia nunca debe abandonar. Ahora estas lámparas son de oro, lo que implica que son valiosas, son preciosas. Las iglesias son preciosas para Cristo. Él las compró al precio de su sangre. Lo más precioso que Cristo tiene en la tierra son sus iglesias. No hay otra cosa por la que Cristo de alguna manera tenga que atender o mirar a la tierra, sino de manera concreta y absoluta los negocios que tiene con su iglesia. Y ahora, más allá de que respecto de la cantidad, son 7 de manera física y de manera geográfica, porque son 7 lugares en Asia Menor, no obstante también de manera simbólica, estas 7 iglesias de Asia simbolizan las iglesias en general de todo el mundo y los tipos de iglesia que habrá y que hay a través de la historia. Porque como habíamos dicho en el primer mensaje, el número 7 en el conteo de Dios, por decir de alguna manera, es completo, es perfecto. Y estas 7 iglesias, aunque tienen en ubicación geográfica, de alguna manera representan y simbolizan a todas las iglesias en todas partes. Pero lo más sobresaliente, hermanos, de la visión es lo que sigue, que dice que Juan vio la presencia de uno semejante al Hijo del Hombre que está parado en medio de los 7 candeleros. La imagen obviamente es impactante en muchas maneras, porque Jesús glorificado en una apariencia de majestad, poder y autoridad está en medio de las iglesias. Lo que implica que Jesús no ha abandonado a su iglesia. Jesús está dirigiendo a su iglesia en medio de ellas. Él no está en un trono alejado y apartado a la distancia, dando órdenes y diciendo, bueno, hagan esto y enviando a alguien, sino que la imagen que ve Juan es de un Jesús glorificado, sublime, en medio de las iglesias. Hermano, ¿qué les quiero decir? Que Jesús está en medio de su iglesia. Jesús le dijo a los apóstoles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una esperanza para nosotros. Y es gratificante, hermanos, saber que Cristo no ha desamparado a su iglesia. Él está, por lo tanto, el desarrollo del trabajo de la iglesia en el día del Señor y en los días de la semana es importante y serio. Hermanos, no estamos aquí para jugar, no estamos aquí para dormirnos. Estamos acá porque esto es importante. Esto tiene que ver con el trabajo de Cristo. Y otra cosa que realmente llama mucho la atención en este pasaje es que Juan había conocido a Jesús en la carne, pero esta vez el aspecto de la presencia de Jesús que ve Juan es totalmente diferente. Hasta aquí Juan había conocido a Jesús como un hombre, como un maestro poderoso en la palabra, en poder de hacer milagros, pero con una apariencia de, o sin apariencia de belleza humana. De acuerdo a lo que dice Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo. ¿Sí? Jesús fue un hombre del común de las personas dentro del pueblo judío. No destacó con una belleza y por ser esbelto, fue una persona común. Sin embargo, Jesús acá cuando se le presenta a Juan tiene otra apariencia, una apariencia que no se describe en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, una apariencia que Jesús quiere que su iglesia tenga de él. Porque fíjese que curiosamente Jesús en ninguna parte del Nuevo Testamento le dio instrucciones, aparte de Apocalipsis por supuesto, en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús le da instrucciones a sus discípulos y a sus apóstoles, diciéndoles, escriban que yo fui un hombre común, con barba, de ojos café, de pelo crespo, color negro, no lo sé. No se da ningún vestigio de su apariencia física. No sabemos cómo es. ¿Sí? Hay algunos que lo dibujan como un hombre barbudo, de ojos claros, tratan de darle cierta belleza, destacar, pero esa no es la imagen que Jesús quiere que tengamos de él. Porque acá sí hay de manera taxativa una orden de Jesús diciéndole a Juan, escribí esto, lo que has visto. Y Juan se da vuelta y ve 7 candeleros de oro y ve a Jesús glorificado. Y le dice, envía esto a la iglesia. Y la imagen que Jesús le da de sí mismo a Juan es una imagen de alguien glorificado. Así que vamos a decirlo así. Jesús no quiere que los hombres en la tierra tengan la imagen de él como de un hombre barbudo clavado en la cruz, o un hombre barbudo haciendo la imagen de un corazón acá, sino quiere que la iglesia tenga una imagen o una descripción de un Cristo glorificado. Como dice el texto, de alguien que está vestido de una ropa que le llega a los pies, que tiene ceñido el pecho con un cinto de oro, que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve, resplandecientes, que tiene ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, que tiene su voz como estruendo de muchas aguas, que tiene en su diestra 7 estrellas y que de su boca sale una espada aguda de 2 filos y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la descripción y la imagen que cada creyente tiene que tener de Cristo y en la iglesia. Esa es la imagen que Cristo mismo promueve de él. ¿Para qué? Para que temamos. Porque acá tenemos una imagen de poder, de autoridad, de soberanía, de rey, de sacerdote, de alguien que ha triunfado, de alguien que vive por los siglos, de alguien que rige en el universo y que está con la iglesia. No tenemos que tener ningún otro elemento para acordarnos de él, sino el testimonio de quién es él. En 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, escribe Pablo en su carta. Por lo tanto, no hay imagen que tengamos de él de figura humana, pero sí tenemos una descripción de él en su en presencia gloriosa. Ahora, hermanos, de verdad que es gratificante o consolador saber que un Cristo así, en esa majestad, en esa gloria, en ese poder y en esa autoridad, está en medio de su iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribe Pablo, y de verdad, hermanos, que con un Cristo así, por decir de alguna manera, todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Por qué? Hermano, Él mismo dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Yo soy la resurrección y la vida. Podemos estar tranquilos en Él. Busque conmigo Hebreos 4:14. Esta es una referencia que tiene que ver un poco la vestimenta que tiene Cristo en esta visión. Es una ropa que llega a los pies, que probablemente sea la imagen de ropa de reyes. Sin embargo, con un cinto ceñido en su lomo, también puede ser la imagen de un sumo sacerdote, como también se expresa esto en Éxodo 28:4. Pero para que lo entendamos de una u otra manera, Cristo está en medio de su iglesia y está intercediendo por ella. En Hebreos 14:4 dice, perdón, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Hebreos 7:24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, y preste atención a esto, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Cristo se presenta de una manera gloriosa, de una manera poderosa, con autoridad, con poder, pero al mismo tiempo con la imagen de alguien que va a interceder por su iglesia, que va a trabajar por su iglesia, que va a ayudar a su iglesia. Hay un aspecto de santidad en él que tiene que ver con lo que Juan describe, su cabeza, y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies refulgentes, semejante al bronce bruñido. Y es muy parecido a la manera en la que también el profeta Daniel tuvo aquella visión junto al río Hidequel, donde en Daniel 10:5 él mismo escribe algo similar y parecido. Cuando está junto al río Hidequel, dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus pies como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entre tantas cosas que pudiéramos decir de esta visión y de la manera en la que Cristo se está presentando, una de las cosas que sí vemos segura es que Cristo es santo, es glorioso, es apartado del pecado. Él es luz, su rostro resplandece más que el sol. Su mirada, de alguna manera, son antorchas, que es como una mirada escrutadora, como una mirada, nada se oculta de su presencia. Y ahora, un Dios así, un Cristo así, para su iglesia, demanda una iglesia santa para un Cristo santo. Jesús dijo, sean santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y Jesús mismo, el trabajo que ha venido a hacer en su iglesia es santificarla, como dice Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, es obvio, Él es santo, Él es glorioso. Su imagen es una imagen de santidad, de pureza. Por lo tanto, su iglesia tiene que ser una iglesia santa, sin mancha, una iglesia trabajada. Y Cristo está trabajando en su iglesia. Cristo no solamente trabaja en su iglesia, Cristo domina a su iglesia, lo sigue haciendo. Acá hay una imagen donde dice que Cristo tiene en su diestra 7 estrellas, y el versículo 20 dice que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, en primera instancia, que tenga las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias en su mano derecha, significa que Él está dominando su iglesia, que están en su mano. Él ha regido siempre a su iglesia, Él es cabeza de su iglesia y lo hará hasta el final. Aquí la palabra ángel, aunque es la misma que se utiliza para ángeles celestiales, sin embargo, no se trata de ángeles en la naturaleza de ángeles celestiales, sino de hombres, de mensajeros. Podemos asegurar esto porque el mensaje a las 7 iglesias le dice puntualmente que se arrepienta. Y sabemos que los ángeles que sirven al Señor hoy son sin pecado. No tienen de qué arrepentirse porque ya están con Cristo, ya están con Dios. No obstante, el vocablo ángelos se utiliza también para mensajero en muchas partes de la Biblia. Lucas 7:24 utiliza el vocablo ángelos para referirse a los mensajeros de Juan el Bautista. Lucas 9:52 utiliza el vocablo ángelos, de ángel como ángel celestial, pero se refiere a los mismos discípulos que el Señor envió cuando fueron a Samaria. Son como referencias nada más, pero quiero decir que está claro que la palabra ángel hace referencia, en este caso, a ancianos y pastores de la iglesia, lo cual le da un sentido de seriedad tremendo. Un sentido de seriedad tremendo. Hermanos, Dios, Jesús se ha manifestado de una forma gloriosa a Juan. Le dice a Juan, escribí, así como me viste. Y así como me viste, decile a las iglesias, a los mensajeros de las iglesias, a los ancianos, a los pastores, al presbiterio, decile que yo les digo esto, yo que soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Quiero decirle algo a mi iglesia. Anda y decirle esto a los pastores y que los pastores hablen a su iglesia. Y el mensaje es tremendamente serio. El escenario es tremendamente serio. Que debería despertar en nosotros un temor y una reverencia hacia Dios. Porque Jesús también, si bien tiene las 7 estrellas en su diestra, también tiene una espada aguda que sale de su boca. Una espada con la que Él más adelante en Apocalipsis 2:2-16, Él va a pelear con aquellos enemigos que están dentro de la iglesia. Y Él dice, yo pelearé, dice en el 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con todos aquellos que están infiltrados dentro de las iglesias, pero que son enemigos de Cristo. Cristo va a defender a su iglesia y va a pelear contra ellos. Cristo va a juzgar a su iglesia. Cristo tiene un mensaje para su iglesia. Y se lo va a hacer llegar, y con aquellos que resistan, Él va a pelear personalmente contra ellos. Ahora, a partir del versículo 1:17, el esplendor de Cristo es, no podemos reflejarlo con una imagen, pero dice que su rostro brilla como el sol, más que el sol. Pero ahora los efectos de esta visión son los siguientes, versículos 17 al 19. Dice, cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esta presencia gloriosa de Cristo, esta presencia sin igual que está viendo Juan en la isla de Patmos por medio de una visión, tiene un efecto inmediato en la humanidad de Juan. Cayó como muerto. De alguna manera su condición humana no pudo resistir la presencia de un Cristo glorificado de esa manera. Y él cayó como muerto delante de Cristo. Esto implica al mismo tiempo de que hay un temor inmediato que genera la presencia de Dios en todos los creyentes. Un temor que genera inmediatamente reverencia. Un temor que en algunos casos genera terror. Porque Cristo es santo, glorioso, sublime. Y más allá de que Juan ha conocido a Jesús, esta vez Jesús se acerca a Juan por medio de una visión y Juan lo ve, e inmediatamente cae como muerto. Y de alguna manera ese es el referente o ese es el denominador común de aquellos santos hombres del Antiguo Testamento que han tenido también contacto, comunión con Dios a través de visiones. Tenemos a Daniel el profeta. Daniel 8:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, hablando de la visión. Y dice, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Sí? Daniel mismo, cuando Dios se le aparece en una visión, inmediatamente cae como muerto. Daniel 10:8 dice, quedé pues yo solo y vi esta visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Isaías 6:5, en cuanto Isaías ve la visión de Dios, lo primero que él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él era consciente de que él en esa visión iba a morir. Iba a suceder de una u otra manera en ese momento, después iba a suceder. Mientras estaba viendo la visión, Isaías iba a caer muerto, pero en esta ocasión un ángel toca con un carbón su boca. Ezequiel también de alguna manera cae como muerto, postrado, en cuanto tiene la visión. Ezequiel 1:28 y 2:1 y 2. Mientras iba rumbo a Damasco, Saulo de Tarso cayó en tierra con una luz mayor que el resplandor del sol. ¿Qué quiero decir con todo esto? La presencia de Dios nos mata. La comunión íntima con Dios nos mata. Porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad no va a poder soportar nunca la santidad de Dios, porque Dios es fuego consumidor. La única manera o el único consuelo que tenemos nosotros de seguir buscando a Dios a sabiendas de que podemos morir en el camino, lo único que nos consuela es saber que aquel que nos puede matar con su apariencia nos puede vivificar con su poder. Porque en él está el poder de la vida. Estos hombres cayeron muertos delante de él. Y yo me atrevo a pensar que literalmente cayeron muertos delante de él. Pero Cristo los levantó. Así como como Juan dice, su presencia de alguna manera es, nos inspira temor, pero al mismo tiempo nos da seguridad, porque Jesús le dice a Juan, no temas, no temas, y pone su diestra sobre él y lo levanta. Entonces hay dos cosas aquí que van de la mano. Tenemos que tener temor y terror de Dios. Tenemos que tener reverencia. Cuando Él se acerque, vamos a morir. De alguna manera, esto es necesario. Pero al mismo tiempo, Jesús nos dice, no teman. No teman. Él puede levantarnos. De hecho, Cristo, la iglesia tiene que acercarse a Cristo. Y estas cosas tienen que suceder en la vida de cada creyente. Tenemos que ir hacia Cristo y hacia una comunión íntima con Cristo y conocer a Cristo. No temas, yo soy el primero y el último, le dijo Jesús. Parafraseando diría, no temas, yo soy el Dios desde el principio hasta el fin, yo soy el Dios y no hay fuera de mí otro Dios. Yo soy el que vivo, el Dios vivo, el que venció la muerte. Y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero no termina allí, hermano. Jesús dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte es la condición y el Hades es el lugar, pero Jesús tiene las llaves de acceso a ese lugar, tiene la autoridad sobre ese lugar. Él decide quién vive y quién muere. Él controla la vida y la muerte. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y a esto iba cuando decía, de alguna manera nos acercamos a Dios y morimos en el camino. Pero tenemos un consuelo. Que aquel que de alguna manera nos mata en la medida que nos acercamos a Él, nos vivifica por medio de su poder. Porque en Él está el poder de la vida. Él tiene las llaves del Hades, de la muerte. Él decide quién vive y quién muere. Algunos, de manera temeraria, se acercaron a Dios. Se atrevieron a tocar el arca y murieron y no volvieron a vivir. Porque fueron muy temerarios, fueron muy insolentes, fueron muy atrevidos. Y de alguna manera se acercaron a Dios, pero murieron y no fueron levantados. Otros que se acercaron a Dios con temor cayeron como muertos al ver su presencia, pero Cristo los levantó y le dijo, no teman. Y uno podría decir, ¿cómo hago para no temer? Señor, ¿cómo hago para no temer? Tu presencia inspira temor. Tienes una espada aguda de dos filos saliendo de tu boca. Tu rostro es resplandeciente más que el sol cuando está en su punto medio. Tus ojos, Señor, son como antorcha de fuego, son como llama. Tienes una mirada escrutadora, me conoces en cuanto me ves de lejos. ¿Cómo hago para no temer? Tenemos que tener temor de Dios y un temor reverente y buscarlo y consolarnos en que aquel que nos inspira temor tiene en su mano el poder de darnos la vida. Él venció la muerte. Le dice puntualmente a Juan, escribí las cosas que has visto, son las que acaba de ver, escribí las cosas que son en el tiempo presente, que es la condición de las iglesias que vamos a ver a partir del próximo domingo, cómo están las iglesias, son las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de esta, y es toda la revelación profética que viene a partir del capítulo 4 hasta el 22, todas ellas inspiradas por Dios. Se podrían obviamente decir muchas cosas de este pasaje. Mi capacidad llega hasta aquí. He titulado este mensaje como el aspecto glorioso de Cristo. Porque es lo que Él mismo manifiesta de Él, es el aspecto que Jesús quiere que su iglesia tenga de Él, un aspecto que inmediatamente inspira temor, un aspecto que nos lleva a tener reverencia, que nos lleva a postrarnos delante de Él, pero que al mismo tiempo nos da consuelo de saber que alguien así, con esa gloria, con esa autoridad, con ese poder, está en medio de su iglesia, está con sus iglesias, tiene a sus mensajeros en sus manos, domina y protege a su iglesia, y lo más importante es que Él tiene el poder de la vida y la muerte. Él tiene las llaves del Seol. Tenemos un Señor y Salvador al que debemos temer con reverencia y honrar con todo nuestro ser en el Espíritu, así como ha estado Juan en la isla de Patmos. Entonces hay una visión gloriosa, una presencia gloriosa, un aspecto glorioso de Cristo, que Cristo mismo quiere que su iglesia conozca y sepa de Él, y que tenemos que ser inspirados por esto, hermanos, y buscar a Cristo, buscar a Dios. Este libro se llama Revelaciones, y está revelando a un Cristo glorioso como no se ha revelado en ninguna otra parte. Él mismo dice: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo, porque vencí la muerte. Es el único libro en donde Cristo se manifiesta de esta manera. Y curiosamente no tenemos otra imagen de Cristo en las Escrituras. Sí, podemos concluir que era un hombre de rasgo semita, del prototipo común de las personas de ese tiempo. Pero todo eso queda en nuestra imaginación. Pero acá no, acá tenemos una imagen gloriosa de Cristo. No hay en las Escrituras en realidad. Hermanos, que el Señor nos ayude. De verdad, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Este pasaje bíblico revela mucho de ti, de una manera textual, de una manera literal, pero ahora está en nosotros buscar esto en verdad. No tener una visión, pero buscarte en esa comunión íntima. Estar, Señor Jesús, y caminar y andar en el Espíritu todos los días y en el día del Señor. Poder buscarte, Señor, poder estar contigo, tener comunión contigo, conocerte. Señor, revélate a nosotros y manifiéstate en nuestras vidas. Porque yo sé que eso puede enfermarnos y puede hacer doler nuestra carne. No obstante, Señor, no tendremos otra oportunidad, y el único paso que tenemos en este mundo es esta corta vida que nos has dado. Por tanto, permítenos conocerte, Señor, aún más de lo que hasta aquí te has revelado a nosotros, y danos temor, y danos reverencia, y vivifícanos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.